Bueno, esos son nuestros principalísimos objetivos. Después tenemos muchos objetivos con respecto al tema de la educación. Desde el año 96 vamos a las escuelas, a los liceos, hemos tenido proyectos para ir a las escuelas rurales. Por ejemplo, mi hija, como está todo metida en todo este tema desde que nació prácticamente, ella estudió maestra para ser maestra rural. Se recibió en diciembre y ahora es maestra en Punta Espinillo. Empezó por Punta Espinillo, que acá, como estamos viviendo en La Teja, pero que el año que viene tiene pensado irse para el medio rural. Pero como sabemos que las políticas son de eliminación de las escuelas rurales porque ya no hay niños, de eliminar la población rural, no sé cómo se van a alentar a los jóvenes, ¿no? Para que sean maestros rurales. Uno de los otros objetivos justamente es a través de la educación, forjar, ¿verdad? Querer más nuestro territorio, querer más nuestros ríos, querer más nuestra naturaleza, querer más nuestra tierra, valorar a través de la educación, que las próximas generaciones, tanto del medio rural como en la ciudad, valoren mucho más las riquezas que tenemos naturales, que valoren, que quieran y que, bueno, que defendamos la tierra, el campo, ¿no? La vida en el campo. Ese es uno de los objetivos nuestros, como CONACHA, también a través de la educación. Y otro también, otra forma que tenemos también es, bueno, de reclamo justamente, es en el ámbito internacional. Nosotros hemos estado con el relator de los derechos indígenas y hemos llevado denuncias, por ejemplo, de escuelitas fumigadas, hemos llevado toda la zona de Gichón, que nos han dado denuncias de agrupaciones indígenas de allá, sobre el tema de cómo afecta a los agrotóxicos, ¿verdad? En la salud de la gente y y también en todo, ¿verdad? Cómo la afectación de los agrotóxicos, de la soja, también de las forestales, y esas denuncias hemos llevado al relator de pueblos indígenas. Que bueno, que esa también es nuestra tarea, visibilizarnos a través de los distintos espacios de pueblos indígenas que hay en América. Estamos trabajando con todo un movimiento indígena y también a nivel regional con los charrúas de Entre Ríos trabajamos también. Tratamos de tener tenemos acciones conjuntas junto con los charrúas de Entre Ríos para defender los ríos. Por ejemplo, ellos defienden mucho los ríos de allá, Paraná, Villaguay, y bueno, en eso estamos muy activos.